Zambita de la ciudad, la que le canta mis penas, ahuyenta las penas malas y me acaricia las buenas. Ahuyenta las penas malas y me acaricia las buenas. Zambita de la ciudad, la que canta mi alegría en el balcón de mi alma, suena de noche y de día. En el balcón de mi alma, suena de noche y de día. Zambita de la ciudad, mi zambita ciudadana, no le canta a la montaña, ni a la quebrada, ni al valle, sino al cielo de mi calle, sino al sol de la mañana, sino al cielo de mi calle, sino al sol de la mañana. Zambita de la ciudad, zambita humilde, modesta, cada vez que yo la canto, de fiesta. Cada vez que yo la canto, me pone el alma de fiesta. Zambita de la ciudad, de mi cortada mambay, zambita de lo que tengo, zambita de lo que hay, zambita de lo que tengo, zambita de lo que hay. Zambita de la ciudad, que suena donde me halle, no le canta la montaña, ni al valle, ni a la quebrada, sino al sol de la mañana, sino al cielo de mi calle, sino al sol de la mañana.